El niño, junto al agua, pidió ser alfarero. Cerca del río joven buscaba a su madre. Lo encontrará su madre con los dedos mojados. El niño amasa el barro cerca del río joven y entre sus dedos brota, como de Dios, un pájaro de tierra. La mano de la tierra gravita sobre el pájaro naciente. Su pico está soldado con un duro silencio mineral. El puño de la tierra lo cautiva cerca del río joven. Pero el niño le sopla su viento en las narices y el pájaro se alza. Cerca del río joven queda un niño con los dedos mojados. Y ángeles albañiles interrogan: ¿a dónde irá tu pájaro, alfarero? Y el niño extiende lontananza para que no falte el cielo. ¿Con qué sustentarás a tu pájaro, niño? Ángeles de cocina le preguntan. Y el niño inventa el árbol para que tenga fruta. ¿Descansará tu pájaro, alfarero? Así, nublados ángeles inquieren. Y el cazador, el niño afila para que no le falte muerte. Con agua y tierra edificó un destino. Sobre el pájaro muerto llora el niño. Su madre lo buscaba cerca del río joven. Lo encontrará su madre con los ojos mojados. Del niño y un pájaro. Un poema de Leopoldo Marechal.